atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias. Hola, Pablo. Hola, sí, buen día, Carlos, para vos y para tu audiencia. Muchas gracias por atendernos, Pablo, para saber las novedades del fin de semana y seguramente si hay alguna hoy también. Bueno, cómo no. Bueno, contanos, Pablo, ¿qué ha sucedido? Te comento, el día domingo, en horas de la madrugada, siendo las 5 horas aproximadamente, tomamos conocimiento de un choque, una colisión producida en calle Alén, entre Taborda y Cabral de nuestra ciudad. Por ese motivo, bueno, se constituye el personal policial y establece que la colisión se había producido entre una camioneta marca Chevrolet S10 y un automóvil Peugeot 504 que se encontraba estacionado sobre el calle Alén. Se recaban testimonios en el vecindario y se establece que el conductor de la Chevrolet se había retirado del lugar y al parecer se había ocultado en una cochera de una vivienda vecina. Así que por ese motivo se trasladan hasta el lugar que les indicaran los vecinos y se sorprende a esta persona en circunstancias que se encontraba en el interior de un vehículo, el cual estaba estacionado en la cochera que te hacía referencia. Esta persona, al momento de ser sorprendido por el personal policial, se encontraba revolviendo el interior del vehículo con intenciones de robo, así que bueno, por ese motivo se lo aprende y se lo traslada a la dependencia policial. Posteriormente se establece que la camioneta Chevrolet en la que se desplazaba esta persona había sido sustraída momentos antes en circunstancias que se encontraba estacionada sobre calle Alem entre Belgrano y 12 de octubre en nuestra ciudad, aproximadamente a unos 150 metros del lugar donde se había producido el choque. O sea que esta persona se trasladó en la camioneta desde el lugar donde la sustrajo hasta el lugar donde impacta con el Peugeot 504. La camioneta Chevrolet resulta ser propiedad de la empresa El Tejar y en esos momentos se encontraba en poder del señor Patricio MacLean, que resulta ser integrante de la firma. La camioneta, esta persona la sustrae previo forzar la puerta del lado conductor y apoderarse de un juego de llaves que se encontraba en el interior, lo que utilizó para poner en marcha y movilizarse en el vehículo. Esta persona fue identificada como Franco Batista, de 26 años de edad, y bueno, se le imputa el hecho de robo calificado automotor y tentativa de hurto por el segundo hecho en el lugar donde fue aprehendido. Se encuentra a disposición del juzgado de garantías número 3 del Departamento Judicial La Plata, y bueno, y tomó intervención también la doctora Patricia Ortel, a cargo de la Fiscalía de nuestra ciudad. Después, también en el día de ayer, en horas de la madrugada, se produjo una rotura en el local de ropas Kevington, ubicado en calle Mitre, entre Moreno y Soho de nuestra ciudad. La rotura del cristal se habría producido previo a arrojar un ladrillo sobre el vidrio, así que bueno, por ese motivo se instruyen actuaciones por daño, con intervención de la Fiscalía de nuestra ciudad también. Y en el día de ayer, en horas de la noche, fue demorada una persona que se desplazaba por ruta nacional 205 a la altura de la estación del peaje de nuestra ciudad, el cual lo hacía en estado de ebriedad, así que bueno, por ese motivo se procedió al secuestro del vehículo en que se desplazaba y bueno, fue demorado hasta tanto recuperó su estado normal y en horas de la mañana se le otorgó la libertad. Y se inició por ese motivo una causa contravencional, o sea, se labró un acta con intervención del juzgado de falta de nuestra ciudad por infracción al decreto 40/07. Eso es todo por ahora, Carlito. Bárbaro, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.